Ya estamos de regreso y tenemos en línea a Carolina Aquino. Como adelantábamos, ella es abogada, pertenece a este grupo que mencionábamos, trabaja para fortalecer a las comunidades, para fortalecer su desarrollo, comunidades indígenas, en la provincia de Chaco. Buenas tardes, Carolina. María te saluda. Buenas tardes, María. Buenas tardes, compañeros. Y buenas tardes a toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, te convocamos por el caso de María Magdalena Moreira. Como yo te decía, por privado es una chiquita que conocíamos, que bueno, somos amigos de su familia y que bueno, más allá de esa cercanía, todo lo que implicó su femicidio, que nos llega tan directamente. Esto que no tengan al día de hoy un juicio, que no puedan lograr el juicio, que no puedan lograr justicia, nos impacta y nos indigna mucho y nos preguntamos por qué, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar agradecerles por hacerse eco de este reclamo de justicia por el femicidio de María Magdalena. Ella era una joven wichí de la localidad de Miraflores, de Chaco. Tenía 16 años, tenía una hija que actualmente tiene 4 años y como toda joven tenía sueños y tenía el derecho de ver realizado su proyecto de vida, lo que quería para ella. Actualmente nosotros estamos, se está llevando a cabo el juicio. Comenzó el día viernes, por la mañana, perdón, el día jueves por la mañana, y va a continuar el 30 de noviembre. Vamos a tener la segunda audiencia con la segunda tanda de testigos que tienen que declarar en el debate oral y público. El día jueves declararon el papá, la mamá, un hermano de María Magdalena y el patrón de quien está siendo acusado de femicidio, que se llama Facundo David Narciso, el acusado. Esos fueron los 4 testimonios que se produjeron en la primera jornada, en el primer día de este juicio. La verdad que fue impactante, fue muy, muy doloroso escuchar a los padres. Realmente creo que nadie tendría que pasar por esta situación. Ningún padre tendría que perder a sus hijos de esta manera tan cruel. Carolina, vos sabés que ahí había, al menos yo tenía una confusión, había renunciado el abogado defensor esta semana. ¿Alguna noticia que trascendió de ese estilo que parecía que el juicio no se iba a realizar por ese motivo? Exactamente. Nosotros estuvimos, los abogados, me refiero cuando digo nosotros, tanto los querellantes como los defensores, estuvimos anoticiados de la fijación del inicio del juicio el día 4 de noviembre, que iba a dar inicio el día 25. Un día antes, el abogado defensor renuncia. Entonces, ¿qué nos preocupaba a nosotros en ese momento? Bueno, obviamente hay que hacer cumplir todas las garantías que nuestra Constitución ordena y debía designarse un nuevo abogado al imputado, ya sea un abogado particular o un defensor oficial. Y lo que a nosotros nos preocupaba es que este nuevo abogado, con toda la razón, iba a decir, bueno, solicito un plazo para poder estudiar las actuaciones. Intervino el defensor oficial, se suspendió por un día el juicio, ese fue el plazo que otorgó la jueza para el análisis de la causa, también porque el abogado defensor en un primer momento ya había entendido en la causa, porque lo había asistido en un primer momento, luego el imputado cambió de abogado y designó un defensor particular, y ante la renuncia, bueno, vuelve a entender el defensor oficial que ya tenía algo de conocimiento sobre la causa. Entonces, Esto fue el motivo de preocupación, pero se suspendió solamente por un día y ya inició el juicio. Vamos a continuar el día 30. Bien. ¿Se sabe cuántas van a ser las jornadas del juicio? Y se están programadas 3 audiencias más. 3 audiencias más. Bien. Carolina, hace poco que se difundió un video, creo que, si no me equivoco, para el aniversario de la muerte de María, un video donde vos hablas, que lo difundió la JUM, donde vos marcas que ustedes van a ir en el debate por la inclusión de un agravante. ¿Querés contarnos de qué se trata? Sí, bueno, nosotros pretendemos que de este debate creemos que va a surgir un agravante más que no va a incidir en la pena, porque en todo femicidio u homicidio agravado la pena es prisión perpetua, pero sí simbólicamente representa mucho para nosotros, uh-huh. Representa mucho para la comunidad, que es el agravante del odio racial. Hay elementos que pudimos analizarlos en la etapa de investigación preliminar y creemos que van a surgir más elementos ahora en el debate que podrían darnos lugar a este agravante de odio racial. Bien. Eso es porque, bueno, hay pruebas suficientes. ¿En qué se basan, Carolina, para principalmente principalmente en todo lo que sea informes telefónicos y en los peritajes de teléfono? Bien, o sea que hay pruebas para poder iniciarlo. Entendemos que sí, vamos a ver si surge algo más de las declaraciones testimoniales y de las demás pruebas que puedan producirse en el debate. Perdón, una pregunta, Carolina. ¿Se pudo secuestrar el celular del femicida? Sí, exactamente, sí. El celular está secuestrado y ya fue peritado y está agregado a la causa toda esta pericia donde se han recuperado mensajes de texto, mensajes de voz. Bien. Así que... Bueno. Carolina, Paulina te habla. Cuando empezaste la nota, vos ponías énfasis en esto de hacerse eco, ¿no? Y cuando hablamos de femicidio, siempre hablamos de cuál es el rol del feminismo, ¿no? En esto de los femicidios que son como de alcance masivo y algunos que son como invisibilizados. ¿Crees que hay un feminismo que tiene intereses selectivos todavía? Sí, yo creo que sí. Que hay un feminismo que tiene intereses selectivos, pero también creo que hay un feminismo indígena naciente en nuestra zona, muy fuerte, donde las mujeres se están organizando para justamente luchar y tener una voz, no solamente afuera de las comunidades, sino dentro de las comunidades. Uh-huh. La importancia de la organización, ¿no? Como mujeres. Por supuesto, las organizaciones que realizan las mujeres, las artesanas, cómo las empodera eso de poder colocar sus productos en distintos lugares, de tener su ingreso económico, cierta solvencia, eso es muy importante. Hoy justamente nosotros acá en Juan José Castelli, a través de JUM, organiza un encuentro de derechos humanos de pueblos indígenas. Ayer el panel estaba destinado a las mujeres y ahí hablábamos de la participación que tiene la mujer indígena en los distintos espacios públicos. Y decían tanto las panelistas como las participantes: nosotros tenemos nuestra voz, nosotras queremos que se nos escuche y no necesitamos que un hombre de la comunidad nos represente, porque nosotras podemos decir lo que nos pasa. Y bueno, eso fue muy importante, ¿sí? Sí, sí, a mí me llamó la atención que cuando fue todo el tema de recuperación territorial ahí en, en Miraflores, la resistencia más brutal la pusieron las mujeres. Exactamente, desde mujeres que se pararon enfrente de una máquina de una retroexcavadora para impedir que realicen obras en el territorio que no fueron consultadas previamente, hasta mujeres que se enfrentaron a personal se llama acá la empresa que se encarga del servicio público de luz eléctrica, se llama CECHEP acá en Chaco, que conectaban luz a ocupantes ilegales del territorio. Las mujeres fueron las que se impusieron y les dijeron: ¿qué están haciendo? ¿Con orden de quién? ¿Por qué hacen esto? La verdad que es impresionante la organización y la fuerza que tienen las mujeres, y sobre todo en este último tiempo. La verdad que yo creo que sí, que es un feminismo que están haciendo con muchísima fuerza, y que es un feminismo que demuestra que tenemos, las mujeres, tenemos problemas en comunes, pero que hay sectores más vulnerables que sufren la discriminación de otra forma, que la sufren peor. Entonces, esto es lo que estamos viendo ahora, por lo menos acá en el lugar donde yo trabajo, en lo que yo conozco. Bueno, Carolina, te agradecemos desde acá por atendernos, por explicarnos y también por estar ahí donde estás, porque es muy importante. Más allá de que se estén organizando, de que estén renaciendo, levantando la cabeza, es importante por ahí el acompañamiento en ese proceso, y ahí es donde ustedes tienen un rol fundamental, y bueno, donde desde acá también intentamos, pero estamos demasiado lejos y no nos gustaría estar más cerca, pero bueno, hay cuestiones que nos lo impiden, ¿no? Sí, pero de todos modos están cerca, y nosotros agradecemos mucho la difusión y el acompañamiento que ustedes hacen, así que los agradecidos somos nosotros, y no están lejos, porque acompañar esta lucha, difundir, es también estar cerca. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos, Carolina. Un abrazo, Carolina. Un gran abrazo. Un abrazo para ustedes.